La poesía hebrea se entiende mejor cuando estudiamos sus características. En este caso son tres, y las combinaciones que de ellas se hagan. El doctor Abelardo Limón continúa con el desarrollo de este tema en esta presentación de la Academia Cristiana del Aire. Bienvenido a la sesión de hoy, amigo estudiante. Estamos estudiando los libros poéticos. Estamos en la lección número 1 de nuestro libro Introducción al Antiguo Testamento, su segunda parte. Estamos con los libros poéticos y sus características singulares. Recuerde que vimos en las últimas sesiones que los libros poéticos son fieles a la verdad y que fueron usados por el mismo pueblo hebreo a lo largo de toda su historia. Ahora consideraremos lo que nos falta de las características de estos libros poéticos y, en general, la poesía hebrea. Yo espero que usted esté bien animado para considerar la lección de hoy. Hay tres formas de paralelismos existentes en los libros poéticos: la forma antitética, la forma sinónima y la forma sintética. Vamos a terminar la consideración hoy de la forma sinónima. La forma sinónima es la que usa el mismo pensamiento general dos o más veces, en dos o más cláusulas. En el Salmo 28, verso 4, hay un verso compuesto de dos paralelismos dobles. Este verso dice así: «Dales conforme a tu obra y conforme a la perversidad de sus hechos». Dales su merecido conforme a la obra de sus manos. Hay casos también de paralelismos en los que las cláusulas llegan a ser tan numerosas que finalmente constituyen una enumeración de frases que más o menos tienen el mismo significado, como la que se encuentra en Proverbios 23:29. Fíjese lo que dice: ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Subraye las siguientes palabras: hay, dolor, quejas, heridas y amoratado de los ojos. Todas estas palabras tienen que ver con la misma idea. Estas cláusulas llegan a ser, entonces, una sola idea. También véase Eclesiastés 12, del verso 1 hasta el 7. A veces las cláusulas paralelas son precedidas o seguidas por una frase corta, como en el siguiente ejemplo. El Salmo 131, verso 1, dice así: Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En este ejemplo vemos que las últimas tres líneas realmente son cláusulas paralelas. Dicen lo mismo, pero son precedidas por la frase corta que dice: Jehová, no se ha envanecido mi corazón, porque las tres cláusulas que le siguen explican lo mismo que se encuentra en esta primer línea. También existe la de Salmo 1, verso 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La tercera forma de paralelismo es la sintética, una palabra griega que significa reunida o juntada. Bajo esta forma, una cláusula es necesaria para explicar el significado de la otra. La relación de la cláusula con la otra puede ser de comparación, o de causa y efecto, o de aclaración. A veces, tal relación es sobreentendida y no expresada. Por ejemplo, Proverbios 19:3. Si no tiene su libro, sígame en la Biblia. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. La segunda cláusula explica o es necesaria para la primera, pero la segunda nos da el efecto de la primera. Es decir, el hombre insensato llega a torcer su camino y luego finalmente resulta con un corazón completamente en contra de Dios. Vamos al segundo ejemplo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. El muy reconocido verso 1 del Salmo número 23. La segunda cláusula, nada me faltará, es importante para la primera. La segunda da el efecto de tener a Dios como un pastor. El tener a Dios como pastor asegura, querido amigo, que nada le va a faltar en la vida. Vamos al tercer ejemplo, el de Proverbios 27, verso 1. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. La segunda cláusula es importante para el significado de la primera. La segunda viene a aclararnos el por qué el escritor dice que uno no debe de jactarse por el día de mañana, porque no sabemos qué traerá el día de mañana. Hay varias combinaciones de estas tres formas de poesía hebrea, creando versos bien variados y agraciados. En el Salmo 103, del 11 al 13, encontramos tres paralelismos sintéticos, los cuales forman un paralelismo sinónimo, triple. Acuérdese, amigo, que el paralelismo sintético es donde una cláusula depende de la otra, y el paralelismo sinónimo es donde una cláusula tiene igual significado de la otra. Quizá esto tome tiempo para identificarlo y analizarlo, pero esto nos sirve a realizar lo maravilloso de la poesía hebrea, complicado a la vez, pero sencillo en su mensaje y precioso en su lenguaje. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Para comprender mejor esto, use su pluma. Mire, subraye debajo de la línea donde empieza engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Ponga una línea allí con su pluma. Luego ponga otra línea después de la línea que dice hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Ahora usted ha dividido esta porción en tres cláusulas. La primera cláusula contiene dos líneas. Estas dos líneas tienen un paralelismo sintético, es decir, la segunda línea depende de la primera. La segunda cláusula también contiene dos líneas, también tiene un paralelismo sintético, una cláusula dependiente de la otra. La tercera cláusula también tiene un paralelismo sintético, es decir, una cláusula depende de la otra. Pero cuando las junta, las tres cláusulas forman un paralelismo sinónimo. ¿Por qué razón? Porque las tres cláusulas hablan de lo mismo, la misma idea en diferentes y distintas palabras. En el Salmo 28, verso 5, vemos que dos paralelismos sinónimos juntos forman un paralelismo sintético. Por cuanto no tendieron a los hechos de Jehová ni a la obra de sus manos, él los derribará y no los edificará. Otras veces, la primera y la cuarta línea se corresponden y de igual manera la segunda y la tercera, como en este ejemplo de Job 27, del 16 al 17. Aunque amontone plata como polvo y prepare ropa como lodo, la habrá preparado él, mas el justo se vestirá y el inocente repartirá la plata. A veces en estrofas de cuatro líneas, las cláusulas se corresponden alternadamente, la primera línea correspondiendo a la tercera y la segunda a la cuarta, como el ejemplo de Salmo 33, verso 13 al 14. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró, sobre todos los moradores de la tierra. Alguien en una vez quizás se ha preguntado o ha dicho, ¿por qué tanta cláusula? ¿Por qué tanta repetición? ¿No causará esto la monotonía? No. Un escritor muy reconocido dijo en una ocasión, al repetir la misma idea en diferentes palabras, parece como si diera vueltas a un precioso ópalo, el cual ofrece nueva belleza a cada nuevo brillo de luz que se mira. Las amplificaciones de un pensamiento dado son como ecos de una solemne melodía. ¡Qué precioso! ¿No le parece? Además del paralelismo, hay algunas poesías que tienen una disposición alfabética de los versos, siguiendo las letras iniciales del orden del alfabeto hebreo. Así encontramos los Salmos 9, 10, 25 y el conocido 119, y también otros trozos más, como veremos posteriormente. Bien, amigo, aquí terminamos la lección número 1. Pero antes de pasar a la número 2, permítame darle algunas preguntas como un breve repaso. Estas preguntas se encuentran al final de la lección. La pregunta número 1 dice así. Indique por lo menos 2 citas de los libros poéticos que se encuentran en el Nuevo Testamento. Usted recordará que en Marcos 15:34 y en Lucas 24:44 hay 2 citas que hacen referencia a los libros poéticos. La número 2. ¿Cuánto fue escrito en poesía en el Antiguo Testamento? Bien, vimos al inicio de esta lección número 1 que casi una tercera parte de todo el Antiguo Testamento está en forma de poesía, y que mucha de esta poesía se encuentra fuera de los libros poéticos, como alguna de ellas en los libros del Pentateuco y en los libros históricos, como también en los libros proféticos. Finalmente, la número 4. ¿Cuáles son las 3 formas de paralelismo que se encuentran en la poesía hebrea? Esta pregunta le llama a explicar las formas. Yo solo le pido que las identifique. ¿Usted recuerda cuáles son? Bien, vimos que son 3. La forma antitética, la forma sinónima y la forma sintética. Bien, amigo, vamos ahora a la lección número 2. Sobre el libro de Job, el primero de los libros poéticos. Cuando se menciona el nombre de Job, por lo común uno piensa en la palabra paciencia o quizás en la palabra sufrimiento. Pero el enfoque de Job no es Job mismo, sino es Jesús. A pesar de su sufrimiento, Job mantuvo su mirada en su Redentor, en Jesús mismo. ¡Qué preciosas palabras las del capítulo 19, iniciando en el versículo 25! Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Este estudio nos enseñará que el patriarca fue un sacerdote de familia y tuvo una larga vida. El libro no menciona la ley de Moisés ni ningún otro libro de las Escrituras. Por lo tanto, aceptamos la historia como fidedigna y no como el producto de la imaginación de un escritor varios siglos después de Moisés. La descripción de Satanás está de acuerdo también con las enseñanzas de toda la Biblia. Aquí solo vamos a dar esta pequeña introducción porque vemos que ya el tiempo se nos ha terminado. En la próxima sesión le vamos a entrar duro al libro de Job. Le espero. Esta es la conclusión de la lección segunda del tomo 2 de la Introducción al Antiguo Testamento en el estudio avanzado de la Academia Cristiana del Aire. Todavía hay tiempo para que usted se matricule. Para más información, escríbanos a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.